Venezuela. La Red Nacional de Medios Alternativos realizó esta semana una cobertura especial sobre la situación en Venezuela. Durante esa jornada, Ronald Marrero, integrante de la CONASAT, Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores, detalló cómo está organizada la clase trabajadora.